Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Damos comienzo a una nueva edición de Monóculo mientras ajustamos los últimos detalles y ver para creer. Hoy nos encuentra Carlos de Facio con nosotros en la mesa de trabajo y estamos saliendo prácticamente con un pequeño atraso de 25 minutos. Hemos mejorado cerca de 20 minutos el comienzo de un programa. No queremos decir que sea Carlos el que atrasa, simplemente queremos mencionar el hecho. No nos corresponde a nosotros. Que cada uno haga las asociaciones que quiera hacer, nosotros jamás. Jamás no estando presente. No haremos absolutamente nada, exactamente, con una persona que no está presente. Tal vez no fue él, y tal vez fueron los bizcochos, tal vez haya sido esa Coca-Cola que siempre aparece unos minutos antes, la causante de algunos, pero sin embargo uno lo extraña. Es una sensibilidad especial que se instala a veces y que hay que saber apreciarla también. Es verdad. Pero bueno, obligaciones en el plano personal. Es una persona que se ha casado hace muy poco tiempo y toda familia que construye un hogar también ve culminada su tarea cuando tiene un retoño. Y lo vemos crecer. Lo vemos avanzar y transformarse en un ser humano a lo largo del crecimiento. Quizás esa búsqueda que se plantea Carlos en el día de hoy tenga consecuencias favorables y, bueno, la semana que viene, Eva Tess mediante, nos cuente de un nuevo integrante en la familia. No sabemos, él nos había pedido absoluta reserva. Sí, él lo dijo así, una oportunidad de la, démosle una oportunidad de la vida. Es verdad. A mí realmente me impactó. Esa noche la llamo de otra manera. Casualidades. Dele una casualidad a la vida. Exactamente. Podría ser, pero bueno, está todo en juego, todos nuestros votos. Los votos nuestros desde aquí, desde el estudio, para que pueda cumplir y que pueda cumplirse también de la misma forma el sueño y también los votos... Que no tiene por qué escuchar además todo el programa. No. Si en algún momento se da alguna situación que favorezca el objetivo de esta ausencia, que deje nomás, que después lo puede ver grabado, lo puede escuchar grabado. Lo puede escuchar grabado y, como decimos, nuestros votos y los votos de la ciencia, que también están al servicio de la causa de Carlos de Facio en la noche de hoy. Fueron populares estamos hablando de 3 años a esta parte. Hoy, ya superado el periodo de prueba, podemos autentificar la eficiencia de una píldora de llamada Viagra. Todo esto, entre nuestros votos, la medicina, ¿todo esto va a ser posible? Esperemos que sí, y estamos con él, y desde aquí nuestro aliento firme, viril, para que se cumpla el gran sueño. Exactamente, y no estar pendiente de todas esas causalidades que se juntan para que se dé una situación. Simplemente dejarse llevar. Exactamente. Ser uno mismo. Ser y hacer. Exactamente. Ese es el cometido del día de hoy. Lo queríamos comentar así al inicio, cuando estamos de repente todavía haciendo las pruebas de emisión. Nos gustaría tener un retorno en la sala de chat. Ya tenemos la certificación Fiasco 2011 al inicio del programa, pero bueno, las cosas pueden cambiar, las conexiones pueden cambiar, y esto que uno en el momento de iniciar el programa dice estamos en calidad óptima, luego puede tener alguna variación, y les pedimos por favor que estén alertas. Para participar en la sala de chat lo pueden hacer a través de www.monoculo.com, y ahí hay un botón que dice chat, y ahí intercambian. En la sala de chat, precisamente, saludamos a la Bruja, saludamos a Beto, saludamos a Linda, que se unió y se nos fue de la sala de chat casi en el mismo momento que se unió, pero bueno, de todas formas, bienvenida. Suponemos que puede estar escuchando en la intimidad o en el confort de cada uno de los hogares, que es un poco lo que nosotros apostamos. Monóculo no es un programa para escuchar o en un ómnibus o en un medio de transporte cualquiera o incómodo. Es para tomarse un tiempo, para decirle, estas dos horas las quiero para mí y las puedo compartir con el núcleo familiar. Esa integración que se logra a través de la computadora. Y muchas veces llamado mal bicho, la computadora, como un satanizado a nivel hogar. Ay, estás con esa computadora. Como que está invadiendo el lugar, como si la computadora tuviera de por sí una vida, una vida agresiva. Una vida propia, además. Sí, una vida propia y agresiva. No, pero yo le decía que el espacio para escuchar Monóculo, yo creo que empieza antes, ¿no? Empieza tal vez en la tarde, cuando uno elige. Se va, no digo un supermercado porque ahí compran aquellos que están de pasada. Yo creo que hay que ir al lugar específico donde se compra una buena botella de vino o tal vez alguna cosa para ir acompañando ese momento que es tan especial, ¿no? A botella de vino, dos copas. Me lo imagino. Para los que gustan fumar, un cigarro grueso, tabaco puro. Sí. Se le puede comprar al barbudo, se puede hacer un habano y decirle, hoy, mi amor, tenemos una noche especial. Exactamente. Luces bajas y monóculo sonando. Qué lindo. Maravilloso. Qué lindo, ¿no? Un sillón cómodo. Igual nunca se van a dormir, digo. Porque a veces veo que en el cine hacen diferentes estrategias para que los asientos tengan una incomodidad medida para que se pueda estar atendiendo. Acá no. No. Acá lo que llama es la palabra, lo que llama la reflexión inteligente, sagaz, la picardía muchas veces. También a veces, como no hay lugar para la picardía. Un poco no la picardía nuestra, sino la picardía heredada de nuestro presidente. Exactamente. Un hombre que ha marcado caminos en ese sentido, ¿no? Totalmente. Sigue llegando gente, sigue llegando la teleplatea, gente, la teleplatea está full, a full, pero bueno, esperemos ofrecer el mejor de nuestros esfuerzos, para eso estamos. Cuando usted hablaba de que la gente jamás se duerme, después le voy a contar una cosa que me tocó vivir en esta misma semana, el día jueves, el gran día de la comunicación, donde... ¿Cómo bueno, está usted? ¿Jueves, eh? ¿Cómo? ¿Un jueves? Me enteré paseando por la costa, me enteré. A ver, ¿de qué se enteró? Ahora. Y bueno, estábamos paseando por la costa, tenemos a muchísimos amigos allá, nosotros tenemos nuestro lugar de entretenimiento, también de reflexión, un lugar que se presta para eso, la costa siempre, ¿no? Es cierto, en primavera. Charlando así con diferentes, tomando cosas, alguien que se nos acercó, siempre se nos acercan para regalarnos algo, nos conocen ahí. Y nos empezaron a hablar se enteraron que nosotros estábamos en este emprendimiento periodístico y nos hablaron de otro emprendimiento periodístico autóctono de la costa, del Pinar. Sí. Canario. Y nos dice que exactamente. Canario, un emprendimiento canario. ¿Y pero qué me hecho dice por que canario? ¿Eh? ¿Hecho por canario? Hecho por canario. Aparentemente, uno nunca sabe, vio que es de ida y vuelta ese tipo de gente que tal vez se desplaza buscando una oportunidad de protagonismo que tal vez no tuvieron. en nuestra capital, lógico, en el centro. Claro, es muy exigente, Montevideo es muy exigente. Sin embargo, Canelones ya es otra cosa, ¿no? Y la onda es más libre, no se precisan demasiados créditos para estar al aire. Uh-huh. Y bueno, nos hablaron de que escucharon su voz. Es verdad. Estuve participando con unos muchachos que recién están empezando en la comunicación, con un programa que desde el nombre mismo puede provocar estupor. Pero yo a mi edad ya no me asusto de nada. Ah, mire usted. El programa se llama Al Carajo. Ah, bueno, bien de la rebeldía juvenil. Bien, típico de la chiquilinada, claro, ¿no? Claro. Esa inmadurez, ese querer llevarse el mundo por delante, el no me gusta también, esto, ¿no? No me gusta lo otro. Sí, un poco de apatía. De apatía. Y bueno, con el firme propósito de hacerlos un poco sembrar semilla y hacerlos dinamizar el programa. Estaba muerto, sí, programa, no, estaba no, liquidado. Obviamente. Y me dijeron, ¿te animás, Flavio? Me tutean, pues sos chiquilina. Claro. Le digo, sí, cómo no, me animo, botija. Y bueno, tuve una participación telefónica, 15, 20 minutos. O menos, de repente 15 minutos le podría decir. Muy bien, pero de todas formas tengo que decir que con mucho respeto, bueno, con mucha admiración por parte de ellos. Digo la pucha, uno de repente no puede elaborar grandes esperanzas en la juventud, pero se encuentra con este grupo humano, así de canarios, que están en el departamento de Canelones remándola como pueden, que van, que vienen, que no se sabe cuándo están, y uno dice, y sí, lo llamo y le hablo 10 minutos y le levanto, le claro, mejoro la vida. Sí, no, está clarísimo. La audiencia quedó muy agradecida. Eso es lo que me dijeron. Qué lindo. No, muy y bien. Esperamos, digo, si esto se transforma en costumbre, yo no voy a tener ningún problema. También se barajó en ese intercambio la posibilidad de que ellos acercaran material también para ser difundido. Upa, eso puede ser un poquito más comprometido, ¿no? No sé si antes. Tal vez una selección. O después, claro, previa edición, ¿no? Nosotros tenemos un equipo de gente que va a escuchar, a ver qué es lo que producen, pero también de ingresarlo en la onda de www.monoculo.com. Digo, estamos hablando, ahí hay una pequeña diferencia en el plano económico. Ellos, como que el propio. Uno dice, están a pocos kilómetros, pero sin embargo, cuando habla con ellos, se da cuenta que hay cosas que no entienden. Por ejemplo, le cuento a modo de anécdota. Sí. Me lo planteaba al aire, dije, porque ¿para qué vamos a estar ocultando? Podemos decirnos todo, ¿no? Le digo, bueno, ¿cuánto están dispuestos a pagar? Y dijeron, no, parece que no nos estamos entendiendo. Con la típica picardía también canaria, ¿no? Sí. Que parece que no nos estamos entendiendo. Estaban clarito. Sí. Escucharon clarito. Sí. Lo que pasa que, bueno, quizás es un emprendimiento que recién empieza. Nosotros no tenemos por qué cobrar al contado. Esto puede... va generando una cuentita y van depositando la medida de sus posibilidades, pero de todo eso le vamos a adelantar en el correr del tiempo a la medida que estas negociaciones prosperen. Y básicamente es un intercambio, ¿no? No es necesariamente, hay que plantearlo así directamente, más allá de que lo económico tiene que existir, que ellos lo entiendan también como un intercambio, que ellos también tienen que dar, y el sacrificio que implica haber llegado a estos lugares, ¿no? Totalmente. Y mismo hay que sentir no la culpa, no la presión, no la presión, no, pero sí, yo no digo culpa, pero no, sí, no, el concepto de sacrificio creo que es importante, pero la responsabilidad, yo le llamaría responsabilidad, digo, porque hoy por hoy Monóculo, con 20 años de trayectoria, con 6 años o 5 para 6 años de trabajo en vía web, no puede abrir así como así las puertas y quedar expuesto con productos de calidad, media. No entiendo las señas. El operador. A ver, dígamelo por favor fuerte, así lo escucho. ¡Upa! Pero mire, claro, y compito conmigo mismo. No. Compito conmigo mismo. Realmente impresionante. Amigos, lo que ustedes puedan ver en TV Ciudad ahora en este momento es en diferido. No es en directo. Esto sí es en directo, en diferido de Ciudad Más, que bueno, se está emitiendo. Lo pensé que lo iban a hacer a la mañana, horas. Pero claro. A todas las horas. Cuando vieron el nivel que tenía. A todas las horas está. Y esto de captar audiencia a esta hora, además, es importantísimo. Uh-huh. Un viernes a esta hora es necesario para cualquier canal de. Porque el aire captar audiencia. Claro, es para. Claro, ¿sabes que tengo miedo? ¿Sabes que tengo miedo, Flavio? Si lo digo como. No sé si como un amigo, porque realmente nuestra labor es profesional. Pero hay que tener cuidado a veces con el desgaste de la imagen. La sobreexposición mediática, dice usted. Sí, he sido muy cuidadoso, he sido muy celoso. De hecho, ustedes pueden comprobarlo. Si sintonizan TV Ciudad en este momento, yo tengo un traje, tengo un saco que no es el que tengo puesto ahora. Perfecto. Pueden, si a una imagen satura, pueden mirar el monitor. Y si se aburren del monitor, miran la pantalla. Incluso pueden bajar ahora a Monóculo y escuchar por ejemplo TV Ciudad. También sería. Lo que pasa es que se pierden el impacto de lo en vivo, ¿no? Claro. Eso también tiene una cierta fuerza. El programa Ciudad Más, del que estamos hablando, que se emite de lunes a viernes de 14:30 a 16 horas a través de TV Ciudad, es en vivo y tiene otro nervio. Porque, bueno, uno no puede. Una vez que uno ya dijo algo, ya eso se dijo. Y a otra cosa, mariposa. Y que te quiten lo bailado. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de música. A ver, vamos a ver qué nos dice Fiasco. Se entró, ahora está ok, parece, de algunos saltos, sí, pero nada terrible. Bueno, tuvimos algunas pequeñas interrupciones en la emisión. Y ¿ese es el Latu que hace el seguimiento, Fiasco? No, Fiasco lo hace desde su base, sí, de su base. Pero sí, Beto parece que está en comunicación con Beto, que está en Valencia. Transmisión 100 puntos certificada por el LATU. Bueno. El Jaja también se unió a la conversación. Espero que eso que me dijo. Espero que eso me lo digas en la cara, Naftalina, dice el Jaja. Que y es uno de los integrantes de Al Carajo. No sé a qué parte se refiere el Jaja, que se lo diga en la cara, pero yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema de decírselo en la cara, siempre y cuando podamos llegar a encontrarnos en algún momento. Cosa que la veo difícil porque yo Canelones no lo piso ni loco. Ni loco, por favor. Sí. Que va a tener que venir hasta acá y bueno, ahí coincidir los horarios y en fin. Pero no es por cobardía. No. Es por principios, por estilo de vida. Perfecto. ¿Le parece escuchar un poco de música y después entrar en el desarrollo de noticias? Adelante, tenemos muchas noticias, tenemos noticias en el plano nacional, en el plano internacional. Tenemos una amenaza sobre nuestras cabezas. Hoy arriesgamos nuestra vida para hacer el programa en directo. En un momento se barajó la posibilidad de emitirlo el día sábado, pero bueno, de todo eso se van a enterar. ¿Vamos a hablar de eso, de lo que pasó antes de ese... esa pequeña amenaza que se recibió? De todo. ¿De todo? De todo esto y mucho más en minutos. No cambien de página. Manténganse en www.monoculo.com. Es una musiquita. Le digo más. 4 minutos 19 segundos con 4 segundos de música. Tandita de nada. Qué genial. Y ustedes se enteran de todo lo que pasa en el mundo. Tómese esa copita ahora que es el momento. the snowfall. I stole paint to write your name on the stone wall. We made some babies, we made some messes too. Trying to do our best to push all of the blessings through. Half life gets spent behind the wheel, trying to claim innocent while I assemble my appeal. The blood and bones are pure as the tears. You can skip a stone and hit a full jury of my peers. But don't judge yet, just let the love get you wound up enough to beat the sound off the drum set. And point your voice at the void. Rejoice, make noise like you had the choice. It goes overflow, how much more can you hold? And still put faith first at the fork in the road. Search for the universal remote control while the words spill out of the hole in your soul. Now close your eyes and crack a smile if you know me, while I spit into the sky, cause I missed a little homie. Disturb my peaceful smirk. Take everything that I bring with me. Make who I be now. Hear my family now. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. ¡Es que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Tuvimos una pequeña interrupción aparentemente de la emisión, no en la calidad a la que ustedes están acostumbrados y por la que ustedes pagan, pero bueno, esto aparentemente fue solucionado ahora, mientras escuchábamos música. No tiene nada que ver con los hackers, ¿verdad? No lo sabemos. Y vamos a entrarle a ese tema, ya que usted lo trae sobre la mesa, Franco. El Estado uruguayo y el país todo, porque acá creo que más que nunca tenemos que funcionar como nación. Tiene que impregnarse de una vez por todas, más allá de que uno pueda decir, bueno, la nación se pone en juego cuando rueda la de cuero. La nación se pone en juego cuando hay una competencia deportiva más allá del fútbol. No es así. También cuando se ven amenazadas las instituciones, y las más respetadas instituciones de nuestro país. Y en este caso, hoy por hoy, tenemos que decir que Uruguay está bajo amenaza. Mm. Así, con todas las letras. No es una amenaza que nos va a afectar en el plano personal, físico, pero que sí nos puede hacer descender nuestro nivel de credibilidad si notamos que hay como una falencia en el aspecto, y ojo con lo que voy a decir, de la seguridad. Porque muy suelto de cuerpos, uno de los terroristas más importantes del mundo, que son los Anonymous, una organización que se maneja en la red, en internet, hoy tan necesaria para, por ejemplo, comprar cosas, visitar sitios, viajar por el mundo, asistir a eventos, ver fotos de amigos, ver fotos de amigos, qué amigos hizo amigo de qué amigo, no sé. Comprar championes, mi sobrino compra championes. Sí, y vender también, un elemento de comercio puede verse afectado, ese blindaje de la red, por una amenaza que viene del extranjero, y hablamos, como decimos, del grupo Anonymous. ¿Usted lo va a decir? No, no sé, pensé que usted quería ampliar un poco, de qué se trata este grupo. A mí lo que más me molestó, después vamos al hecho concreto, permíteme que me ponga esta voz, pero a veces a uno le sale de las entrañas. Es que no es para menos, acá está el titular juego, sí. El juego, la seguridad de nuestro país. Exactamente, no, pero lo primero que se insinuó de parte de este grupo fue directamente que nosotros éramos mercenarios. Y queremos dejar claro que nosotros, más allá que tengamos coincidencias, la mayoría de las veces, con algunos conocentes, con el ente Estado, con el ente Nación, con el ente Gobierno, que al fin y al cabo es lo mismo, no significa que nos vamos a adherir a cualquier campaña que se esté produciendo en contra justamente de ese gobierno que nos representa, simplemente porque nos sabemos democráticos, nos sabemos canal de comunicación. No por eso vamos a dejarnos llevar de las orejas por cualquier grupúsculo que aparezca por ahí. Y digo porque se nos insinuó que colaboremos con un mensaje que se iba a enviar, sabiendo que nosotros teníamos antecedentes de haber producido mensajes que causaron que impactaron en la opinión pública uruguaya. Y entonces se nos acercaron sabiendo que nosotros habíamos hecho el video de los militares. El video que le presentamos a nuestro presidente. Yo me gustaría hacer una precisión con respecto a lo que usted dice, Franco. No nos vamos a asociar con ninguna, no con cualquier, con ninguna campaña que atente contra las instituciones. Porque nosotros, cuando realizamos el video de los militares, lo hicimos con el firme propósito de reafirmar las instituciones. Veíamos que los militares se resquebrajaba por todos lados. Había uno que entraba preso, otro que se enfermaba, tenían a nuestro presidente a los altos yendo a un sanatorio, otro yendo a visitarlo. Y dijimos, pucha, ¿qué está pasando? Si estamos en esta situación hoy, que tenemos un futuro esplendoroso, sólida economía, pero no logramos consolidar una institución como la militar, que supo llevar los destinos de nuestro país y fueron, yo me atrevo a decirlo, fueron piedra fundamental de este éxito económico que hoy disfrutamos. Y cuando la justicia estamos además mal. Estaba siendo manipulada, Flavio. Totalmente, la justicia actuando a tontas y a locas. A tontas y a locas, al grito, como se dice con los jueces. Es verdad. Bueno, en ese momento consideramos oportuno la creación, publicación y difusión, pero previa consulta, como corresponde, con nuestro presidente. Nosotros nos acercamos a su despacho, hay testimonios gráficos en la galería de Monóculo, ustedes pueden visitar la galería y en algún momento va a llegar la imagen de nuestro presidente en el momento que nosotros le estamos presentando el video, pero como decimos, no queríamos hacer una difusión pública de este video sin tener el aval del máximo mandatario de nuestro país. Él nos dijo... Y que además fue la única vez que titubió el presidente. Titubió por no comprometernos. Es verdad. Porque él es leal. Dijo, pero van a decir que lo hicieron ustedes. Y le digo, no sabemos, Pepe, ¿qué hacemos? Y yo digo, tranquilo, que no entiendo nada. Despacito de por las piedras, nos dijo. ¿Me entendés? La casa. Y bueno, un poco para no quedar en offside, para no demostrar que uno no entiende todo lo que él dice, nosotros nos fuimos y al final después fue, yo recuerdo hasta el día de hoy, fueron horas y horas de boliche en la que, bueno, nosotros discutiendo, digo, ¿qué nos quiso decir? Sí. Pero claro, al pasar las horas ya no existe más un solo cabana, entonces hay que consumir y consumir y consumir. Y al final, bueno, terminamos con una loca que ya uno que se va a estar acordando del video, ¿qué le importa el video? Hace lo que quiera y quedó en manos de más. Ahí fue que quedó, nos dimos cuenta que no teníamos la computadora horas más tarde, ¿no? Que yo no sé si no se la afanó la loca aquella. ¿Cómo era? Zulma. Estaba Jenny y estaba Zulma. No me acuerdo cuál fue de las dos que se quedó hasta última. Que manoteó el bolso y decía que yo te llevo esto que vos no podés caminar. Bueno, la cosa no me acuerdo hasta el día de hoy. Pero bueno, eso no importa. Eso es lo de menos, digo. Eso es un hecho anecdótico que, bueno, queda para el relato, para la charla de bar, a la charla con amigos, pero que no hace la noticia. Pero lo concreto es que yo sí. Tuve pérdida parcial de memoria, pero recuerdo cuando nosotros nos despedíamos del Pepe en el despacho, que con ese la entendé, despacito. Yo lo arreglo, dijo el Pepe. Dejen que yo lo arreglo. Y quedó en la nada. Después uno por no joder. Y después los tiros por elevación que se produjeron durante todas esas. Y después fue eternas. Tres meses. Una locura de loco. Porque después entró a tallar el ñato, que también quiso arreglarla. Y los médicos. Que con este inyectable andas bien, que quedas derecho, y bueno, pero está una serie de problemas que no queremos hablar, porque hablamos y es peor, la embarramos. Y se confunde, claro. Se confunde mala cosa. No sé si mi mujer está escuchando, tampoco quisiera que esté escuchando, ya no me acuerdo de ese día. No sé si se había ido para la casa de la madre. Bueno, no me acuerdo, no importa, digo, son cosas, ya está. Pasado, pisado. Eso pasó. Pasado, pisado. Y entonces, cuando hacemos ese video, quien no tiene la interna, que no está en la cosa por dentro, no sabe. Entonces no es descabellado que este grupo entienda que, bueno, Monóculo puede ser el portavoz, la bandera estandarte, de un video que... ¿Usted lo tiene? Igual lo mandó. ¿Lo llegaron a mandar eso, el mensaje que lo hicieron a mandar? Ellos los hicieron, yo no voy a agarrar viaje en este, claro, en esta locura, claro. Y bueno, no, y entonces se refiere a las instituciones nacionales, a la libertad de prensa, y lo que más me dolió, entonces dice, bueno, que haya libertad de prensa, pero a mí lo que más me dolió es la otros que aprovecharon esta volada, y se muy también escondidos en anonimato pidiendo la reclusión, podríamos decir, de los caso hermanos Peirano. Caso jugado. O sea, atentando contra todas las instituciones. El que leyó 3 o 4 libros de derecho sabe eso. Exactamente. Uno digo que aprovechan la red para ese tipo de cosas. Digo, ¡qué ganas! No tener nada que hacer, no tener un libro para leer, alguna cadena para leer en los mails, o hacer un PowerPoint, una presentación, no tener amigos para, por ejemplo, reenviarle esas cosas que uno, si no las reenvía, le pueden venir 150.000 años de desgracia. No tiene nada a pasar. Tan al Pepe, y con el perdón de la... No, pero es grave. Usted Pepe para no decir otra cosa. Pero tiene tiempo para amenazar, Flavio. Es que por eso digo. Y además poniendo a un ministerio por lo menos, de los más serios que hay en este país. Exacto. En un momento que se está enfrascado en una lucha feroz en pos de la seguridad ciudadana contra la delincuencia. Tenemos una campaña. Y una campaña de marketing, además, que es dificilísimo. Porque una cosa es largar, digo, no subestimando al policía, al militar, que hace esos mega operativos. Pero una cosa es largar una cosa que ya funciona sola, y otra cosa es hacer una campaña de marketing que hay que pensarla muy bien. El Ministerio del Interior está a muchísimos frentes y encima se tiene que estar ocupando. Y además se tiene, Eso es lo principal, porque nosotros hablamos con Bonomi. Fue el primero que llamó a Monóculo. ¿Y cómo le contestó? No, y le digo, no, tranquilo, Jorge. Digo, no pasa nada, no pasa neca. ¿Y escuchó lo que le dijo él? Y, no, porque esto es una amenaza, que un poco... Usted sabe que yo cuando... No le entiendo cuando lo veo personalmente, pero por teléfono le entiendo la mitad de las cosas por el tema del bigote. Claro. Y no le quiero decir que se afeite, porque le hace también una... una linda cara. Digo, un muchacho muy pintón. Sí, sí, muy bien. Digo, es canoso, uno puede decir, parece un viejo. Ah, no. No, pero es un muchacho. No, es una barba lisa. Es una barba esa que se le van arrugando porque le queda poco. No, es estupido. Sí, sí. Y además, digo, uno le ve la barba, pero le ve el cuero cabelludo. Sí. El pelo le cae prácticamente hasta los. Se le juntan las cejas con el pelo. Yo me hace acordar de los primeros tiempos de Tabaré. Tiene como un cerquillo acá. Sí. No, no, pero lo recontrapasó a Tabaré. Sí. Ya quisiera a Tabaré tener el pelo de Bonomi. Pero dentro de la materia hay gente que le rastrea a Bonomi, así como usted lo ve. Y no estoy hablando solo de mujeres. La, bueno, si se refiere a las mujeres, no son de fierro, ¿no? Y claro. Es un galán. Y bueno, y que también en la fuerza puede haber de los otros enfermos, sí, ¿no? Sí, sí. Eso, cada uno. Bueno, el concreto que sí consultó él con Monóculo, le dijimos, no pasa nada, sí. Nos encargamos nosotros, pero de todas formas, esa nueva reglamentación que existe en el Ministerio del Interior que tiene que investigar cualquier cosa, no importa que sea la denuncia que sea, mañana va una vecina que dice, bueno, me han chumbeado el gato, ahí tiene que ir un policía a tomar declaraciones, hacer un peritaje técnico, a ver de dónde puede haber venido el chumbazo para el gato, están obligados por ley. Entonces eso provocó una distracción de las tareas más importantes de la policía por la investigación. Cuando perfectamente podían haber dicho, no pasa nada, acá estamos blindados económicamente y acá tenemos seguridad económica y internética de que no va a pasar nada. Y ya se desestimula eso. Sin embargo, no, fue noticia y dale que dale, y dale que dale. Y cierta prensa que lamentablemente no se acostumbra a vivir bajo un régimen progresista, siempre está como ahí, queriendo meter el dedo, y dale que dale, y dale, y molestá, y molestá, y molestá, y faltar respeto, y fastidiá, y dale manija, cuando hay que censurar y se acabó el tema y a otra cosa mariposa. Y ese sitio se le investiga dónde fue que lo subió. A ver, ¿cuál cara de loco es? Sí. A ver, ¿qué? Marche preso, una paliza. Le saca la computadora, le rompen todo. Le rompen el disco duro ahí, agarran el disco, lo rompen así, lo parten al medio y dicen, anda a hacer video, ¿sabes qué? Andá a amenazar a tu vecino una vez. A tu abuela. A mí ya me pareció que igual el Ministerio del Interior se equivoca, ¿no? El Ministerio del Interior, cuando no digo el ministerio, perdón, se embarulló. Sí, me embarullé, porque no es el ministerio. El ministerio tiene una directriz clara, una línea muy diáfana. Me refiero tal vez a los cargos inferiores, ¿no? La comisaría de la mujer. Por ejemplo, ahí ya. No, disparate. Pero hacemos la comisaría de la mujer. Tenemos que hacer la comisaría del perrito, la comisaría de. Sí. No, una pérdida de tiempo. Empezamos a distinguir entre mujer y Dios, ¿qué vamos a poner la comisaría del hombre? Eso es burocracia. Sí, claro. Eso es burocracia creada dentro de las propias instituciones y un poco al flujo de bueno, ese grupo, usted ya los conoce, sí. De lo que se llaman, se autodenominan feministas, que femeninas. A mí me gustaría que fueran, en vez de ser tan feministas, que fueran un poquito más femeninas. Sí, totalmente. Y ganaríamos todos, ganaría la sociedad, porque, digo, realmente recrea la vista cuando ve una mujer femenina, pero cuando ve eso... Un Beckenbauer. Un Angela Merkel, pero... Yes. Bueno, Angela Merkel de todas formas... Aumentada. Está bien, ¿no? Pero ya lo dijo Berlusconi. Pero ve algunos marimachos que realmente es como una ofensa a la vista. Cada uno que sea libre de tener la enfermedad que quiera. Pero se está disgregando la energía. Se distrae. Lo concreto es que bueno, esta organización clandestina, Anonymous, hasta el propio nombre lo dice, no se animan a dar la cara. No, sin embargo, no se animan a dar la cara. Usan un video de YouTube, usan un traductor, un lector de textos computarizados para dar su mensaje. Totalmente apócrifo. No tiene identificación, no tiene respaldo en nada. Tienen el tupé de amenazar a nada más ni nada menos que el Ministerio del Interior. No me llamaría para nada la atención que de esta campaña de vía pública que se está haciendo ahora a través de todos los barrios denunciando siendo protagonistas de la protección en diferentes barrios estigmatizados. Agreguen algunas imágenes más y digan: tu computadora está salvo, yo te defiendo, yo te protejo, yo soy un antivirus. Y la imagen de algún policía así, que uno lo vea, que tiene cara como de antivirus, puede llegar a provocar esto. Me parece innecesario, me parece que si hubieran tomado una actitud más de descreimiento ante este suceso, lo hubieran resuelto de otra forma. La amenaza también está dirigida al sitio, nada menos que del Parlamento. Un sitio que está acosado por los ciudadanos. Claro, directamente claro. Acosado. Nosotros no sabemos las entradas que tiene ese sitio, pero seguramente el uruguayo es curioso. No, pero está permanentemente solicitando información de su representante. Tenemos que decir, hace unos días usaron realmente la red. La red está... ¿Sabe qué? Me animo a decir una grosería. Pero la red de internet está podrida. Opa. Sí, le voy a decir así. Porque no hace 15 días o una semana, no sé, ahora no lo recuerdo precisamente, nosotros estuvimos hablando aquí largo rato sobre la situación que atravesaba el Facebook del Parlamento, donde habían puesto agravios a nuestro presidente, habían puesto fotos de su proceso de reclusión en el proceso de reconstrucción nacional de nuestro país. O sea, estará podrido, Flavio, que por decirle alguna, yo estoy curiosa, sí, pero uno sí que es pornográfico. Prolifera, yo estuve de curioso nomás, ¿no? RedTube, Petada, PornTube. Sí. Que uno pasa ahí. Exactamente, y yo estuve, pero para saber si realmente tenían un sitio real, fui entrando a cada una de ellas, y usted no sabe las cosas que se ven. Y si entras en el link, no sabe la que ve. La de las esposas, sí. Claro. Upa. Y las, bueno, la interracial. La interracial. La de las esposas, como decís, la de lo, ¿cómo es la del? De los animales. La que le ponen los cueros. Es masoquismo. Masoquismo. Se ve cualquier cosa. No. Es un disparo. Es una porquería. No, es increíble. Y a veces esta investigación que uno la dice así tan rapidito y dice, ay, ¿dónde es? No, jamás se me ocurriría difundir la dirección. A veces lleva 7-8 horas. Bueno, estás con la ñata pegada en el monitor tratando de ver hasta qué punto la de la degradación llegó a tanto, a ver qué le encuentran de entretenido a esto, a ver, había esto y a ver este, a ver, este, mira qué lindo este sitio, a ver, este tiene este link, pero mira qué lindo. Yo tengo identificado más de 60 sitios que tienen cualquier porquería. Después le paso. Después le paso el mail. No, mi mujer. Para no perder tiempo, digo. Mi mujer se asombró la otra vez, pero le digo, yo tengo que investigar. ¿Usted lo ve con la mujer? Y yo tengo que investigar. Pero usted lo ve con su mujer. No, ella entra cuando yo me voy a acostar, porque yo me voy a acostar. Que en el historial, lógico. Exactamente. Dice, ah, ¿cómo, qué día tuviste Franco ayer, ¿cómo estás? ¿Cómo estuviste laburando, eh? Hasta qué hora. Yo aprovecho el último minuto para investigar. Para investigar, lógico. Y yo le digo, me levanto temprano. Hoy me tuve 10:30, 11. Ya estaba al mango. Ay, Dios mío. Sí, es que a veces los días no va. Amigos, vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos. Empezamos. Y luego empezamos. Saludamos a Derroche, que entró y salió. La gente ha entrado y salido en el chat. Y música, y ya volvemos. Thank you. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, otra de las noticias que tiene que ver con objetos caídos del cielo en el Uruguay, como siempre adelantándonos a los hechos de corte internacional, se provocó en el Parque Central en el día de ayer, si no me equivoco, ¿no? El día antes de ayer. Se estaba desarrollando una contienda deportiva entre la selección uruguaya, vestida de camiseta celeste, y la Universidad de Chile. Hoy nosotros tenemos que pensar en las eliminatorias. No estamos para esos partidos de entrenamiento. Tanto es así, tanto es la concentración de los celestes en el campo que, pensando en la eliminatoria, como le digo, que estaban perdiendo 2-0. Sí, no. Porque no. Yo creo que más que perdiendo por un tanteador, estaban perdiendo la pelota. Incluso no. Había como actitudes en los rostros, como no sabían muy bien dónde estaba la pelota los jugadores. Y yo creo que. Exactamente. Yo creo que cuando se tienen objetivos superiores no se puede estar. ¿Cuándo? Por los chirimbolos. Es una copa que. Copa Sudamericana, que no daba. ¿Qué nos dice Peggy? Dígale a Deco, le decimos a Deco, pero igual puede escuchar la emisión. Que ahora sí va a tener que ingresar algunos datos, como por ejemplo su nombre. La sala de chat fue totalmente remozada. Le decimos a Deco que bueno que lo intente nuevamente, que ahora le van a pedir cuando quiera escribir en la barra de escritura en la sala de chat, va a tener que decir es invitado, tiene usuario de Facebook o no me acuerdo la tercera opción, pero bueno, uno tiene que definirse por alguna de ellas. Está muy bien eso, ¿eh? Está muy bien porque exige al internauta. Exactamente. Y a veces provoca eso, que la gente no pueda comunicarse. Gracias, Peggy. Está hoy a mil. Hoy está realmente a. Y la teníamos que poner a trabajar, ¿no? Muchas veces la vimos. Está, callate, dice Deco. Ya entró. Ahí está, ¿vio? Ahí como está. A veces no podía, pero a veces hay que arrimarle la ropa al cuerpo a la gente para que entre en razón. Sí. Saludamos a Deco, que con él hace unos. ¿Cuántos años? La cortina dice desde 1995 hasta el 2010. Haga usted la cuenta que tiene más facilidad con los números hasta el 2011. 16. Del 95 al 2011, 16 añitos. Mantenemos una tertulia semanal. Un poco, él es un muchacho. Nos fuimos un poco de tema, sí, pero viene a tema. Es un muchacho que lleva adelante un programa en el área de la música del rock, música beat. Sí. Lo que le gusta a la chiquilinada. Bueno, ese compromiso que hay con la música y con el rock, con esa rebeldía que siempre mencionamos, la rebeldía, por ejemplo, usted señalábamos a comienzo de Al Carajo, podemos decir también del rock, provoca que muchas veces esté alejado de las noticias. Y el apostolado que nos hemos propuesto de un tiempo a esta parte es un poco a actualizar a los chiquilines para que sepan, más allá de que el rock suena fuerte y es energía, que también pasan cosas fuera de ese ámbito, y ese es el compromiso con el... Sigan conmigo como tema central, dice Deco, y ese también es el ansia de protagonismo que decimos, pero bueno, ya tuvo su espacio. Meridiano va de lunes a viernes de 13 a 14 horas en la 94.7, emisora del sur, una emisora del Sodre, una emisora estatal, una emisora que hacemos todos. Por lo menos todos contribuimos para que esa emisora salga al aire. Y bueno, como financieramente, dice usted. ¿Eh? Todos colaboramos financieramente. Exactamente, colaboramos con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo y con nuestros impuestos a que esta emisora esté al aire. Y enhorabuena que también sea amplia en su recepción y a su vez exigente al máximo con sus columnistas, como es el caso de quien le habla. Pero que le esté escuchando a esta hora implica la seriedad, digo, habla de la seriedad. El compromiso comunicacional de alguien que está hace más de 30 años al frente del programa y no cede un espacio, no se ve titubear jamás su conducción. Un abrazo muy grande. Solo en alguna oportunidad yo recuerdo que él estuvo con algunas nanitas y ahí nos apoderamos del programa Vux y quién le habla. Pero bueno, se curó y lamentablemente... Él supo dejar claro que era por un tiempito. No había forma. Pero bueno, como decimos, de lunes a viernes de 13 a 14 horas en Emisora del Sur 94.7. Volviendo al tema del partido que disputó en el Parque Central. Que disputó la Universidad Católica. La Universidad de Chile. La Católica no, es verdad. La Universidad de Chile. Iba ganando los chilenos, los uruguayos no estaban en otra cosa pensando en la eliminatoria, pensando en los convocados por el maestro Tavares. Había provocado distracciones en el juego, en el manejo de la pelota, en el entusiasmo para jugar. En la dirección en que debían ir los jugadores, porque nosotros veíamos que como que iban y se perdían un poco cuando llegaban a la mitad de la cancha. Unas canchas muy grandes, el Parque Central es muy grande. Y además está todo el tiempo renovándose, entonces uno lo sabe. Mira la tribuna y dice, ¿es para este lado? ¿Para que tengo que atacar o no? ¿Se la paso por allá? ¿Llegará? Al otro, es verdad, está en constante obra, ¿no? Y bueno, un gran caos se conformó en la cancha. Y Gallardo, incluso la cara de Gallardo como que trasuntaba, como diciendo, estamos perdidos. Sí. Pero bueno, lo concreto es que no se pudo llegar al fin, ya que un resto del asteroide en forma de serpentina impactó sobre el cráneo del paraguayo. ¡Qué golpe! Un golpe de una espectacularidad increíble, le provocó una caída y parecía como cuando le pegaban a Suárez. Sí. Es similar fue la caída. Sí. Sin lugar a la protesta, ¿no? Que Suárez por lo menos tiene un hálito de vida para poder protestar. Se despierta con carita de inocente Suárez, luego cada patada que le dan. Pero bueno, no, acá no hubo. Ahí el juez quedó confundido. Se mareó. A la española le hicieron una tomografía computada con la computadora, así que eso es lo que le pasa en la computadora, así la notebook toda por la cabeza, así uno que a veces dice, uy, no me ponga la computadora tan cerca, vos cerrá los ojos entonces. pero le pasaron así la computadora toda por la cabeza, lo iluminaron todo y no encontraron nada. No había restos del satélite en el árbitro. Había y ahí la investigación médica, la ciencia forense, determinó que había sido una serpentina. Ah, mire usted. Hasta ese momento no se había, todavía no se sabía qué fue, qué pasó, qué le pegó, oiga. Y eso provocó la suspensión del partido y el reclamo enérgico de una figura que realmente yo creo que está para más. Le está quedando chico los lugares a los que está siendo protagonista. Y estoy hablando del señor, del abogado, del doctor en leyes, el señor Balbi. Porque, bueno, recorrió programa que se le presentó para hacer la denuncia sobre la flojedad de el árbitro que recibió al final, como decimos, una serpentina y no un impacto del satélite. ¿Usted quería aportar algo con respecto a eso? Simplemente estaba buscando las palabras siempre clarificadoras del señor Balbi, tanto como de H y de un tal Bruno, que para mí fue el más claro. Dijo, yo no creo, dijo el dirigente Bruno, se llama Luis Bruno, creo, el dirigente de Nacional, que dijo, no creo que la serpentina haya estado dirigida. Que haya habido intencionalidad. Creo que fue el más claro, ¿no? El que describió el asunto específicamente sin estar dando demasiada vuelta. ¿Por qué no evalúa eso el árbitro? Es rarísimo, ¿no? Se hubiera parado ahí, hubiera mirado hacia la... Primero le pedía silencio a la hinchada. Y ahí le preguntaba, ¿fue a propósito o se te escapó? Claro. Y ahí si el otro, la persona, el hincha que tiró la serpentina, se me escapó, señor juez. Y ahí sigue el partido. Y se evita la suspensión de el partido, que además provocó una sanción económica. Ah, no sabemos todavía, ¿no? Sí, hay información en ese sentido. Una sanción leve, se temía mucho por la suspensión del Parque Central como recinto de juego, pero eso por suerte no prosperó. Sí. Veía al Arcón. Que me encanta Alarcón. Me encanta Alarcón. Me encanta su pelo amarillito. Me gusta. Además como descuidado así, ¿no? Y esa onda arriba. Tiene como el pelo. Es como de arena. El pelo largo lacio a mí me atrae. Más en un hombre del porte del pelo ondeado arriba y lacio atrás. Es espectacular. Le queda bien. Le queda bárbaro. Es empresario moderno. Exactamente. Alarcón decía, bueno, que veía que por suerte no había habido suspensión del campo de juego, sí una sanción económica, pero menor. ¿Le digo lo que dijo Balbi? A ver qué dijo. Pero dijo de todo, pero sí, una de las cosas que dijo, ¿qué fue? Muy bien, muy bien. Estuve en el vestuario con el línea, no tiene nada. Ni sangre, ni un chichón, ni una marca. Dice que está mareado con un traumatismo de cráneo, pero no perdió el conocimiento. Eso es clarísimo. Estaría bueno hacerle una junta médica, porque si es tan grave lo que tiene, va a tener que estar varios días internado en Uruguay. Debería. Es diplomático, ¿eh? No, un crack. Un crack lo puso en su lugar. Sí. Porque tenemos que decirlo, exageró. Sí. Exageró. Una serpentina a uno le pega... Quienes hemos sido subidos a un escenario, hemos practicado el principal deporte, sabemos que a veces algún impacto, algún proyectil impacta sobre nosotros, pero no podemos. No por eso podemos dejar de levantar los corners o hacer la jugada maestra. Exactamente. Tenemos que seguir adelante. Lamentablemente un poco flojo. Yo me acuerdo de usted, perdóneme que retrotraigo, pero uno ha visto deportistas. No he visto deportista con capacidad física, capacidad, y no es por pasarle el brazo, la mano en este momento, pero capacidad, sensibilidad para el juego. Tiene todo el tiempo del mundo. Sensibilidad para el juego. Aquellas fajas, aquellas entradas, pero brutal, y que usted hacía bajo los aros de la cancha de Defensor Sporting Club. En aquella época del Sporting. Hundidas que, bueno. No, desplazamiento. Increíble. Un conocimiento del juego, como se dice ahora. Sí. Realmente yo no era técnico. Sí. Pero era. Pero tenía esa potencia. Pero tenía visión de campo. Visión de campo. Y eso hacía posible, de repente, maravillas. Claro, se adelantaba, como se dice habitualmente, se adelantaba a la jugada. Claro, iba tres pasos adelantado a la jugada, que a veces no era interpretado por el resto del equipo. Yo lo he visto varias veces. Muchas que usted veces pasaba y después la pelota pasaba por atrás suyo. Jugaba solo. Claro. Muchas veces jugaba solo. Pero bueno, no estamos acá para hablar de uno. Lo concreto es que, bueno, el árbitro está bien, no tiene nada. Le fueron al español, lo acompañaron, le ofrecieron quedarse un día más internado y dijo que no. Okay. Igual yo agradezco que en cada noticiero apareciera, porque yo estaba preocupado. Porque claro, porque ahí se compromete la imagen país. Si nosotros queremos exportar a Uruguay al mundo como Uruguay país natural, Uruguay país minero, Uruguay país cuarto país en el ranking de la FIFA. Upa, ¿eh? Se enteró, ¿no? Sí. Seguimos subiendo ¿vale? Sin jugar. Sin jugar. Yo creo que lo mejor que puede pasar es que no jugar más. Esperar que los otros sigan perdiendo entre sí todos los partidos. ¿Y quién le dice que no lleguemos a primero? ¿Qué? Porque mañana pierde Alemania, Holanda pierde, y España. Y España. Esos tres, solo esos tres tienen que perder. Es que, ¿sabes qué? La ranking de la FIFA es como la clasificación de Uruguay. Sí. Si pierde Alemania con Italia y a su vez pierde Holanda con Bélgica, pero que no pierda con España, claro. Subimos uno. Si España empata, quedamos ahí. Y siempre vamos fecha a fecha y no descarte que podamos llegar a estar primeros. Basta dejar pasar nada más un tiempito. No le pasó nada, nosotros subimos, estamos en el cuarto puesto de la selección en la FIFA. Y hablando de fútbol, este mismo equipo celeste que se presentó en el Parque Central tiene ahora, se nos vienen las eliminatorias. Upa. Contra Bolivia, si no me equivoco, en el Estadio Centenario. Y contra Paraguay en Asunción. No sabemos si vamos el día del partido mismo o podemos enganchar con la delegación. Sería desafectarnos de una cantidad de temas que hacen a lo económico institucional, que nos un poco nos impide, nos provoca cierto recelo viajar con la selección. Pero no es descabellado que Monóculo esté ahí haciendo un poco la cámara azul de la selección uruguaya. De eso le vamos a informar más llegado el momento. El maestro, con quien tuvimos la oportunidad de hablar en esta semana, un poco le hicimos la lista, así le dijimos, tratá de no poner jugadores nuevos, no improvisemos en este primer partido y en este segundo partido. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas a lo largo de las eliminatorias. Hay tiempo. El espíritu de riesgo muchas veces se castiga, Flavio, y lo castiga la realidad, que es la peor, el juez que es inapelable. Claro, pero yo digo, el espíritu de riesgo, no sé, tengo un matiz en ese sentido. Sí. Lo que creo es que no hay por qué arriesgar nada. Sí, sí, creo que nosotros hoy tenemos un cuarto puesto en el ranking FIFA que ya nos pone favoritos en todo el mundo. Menos esos tres que están arriba. Pero después, en Latinoamérica es pan comido. Claro. Es pan comido. O sea que es como una eliminatoria de trámite la que se enfrenta Uruguay hoy. ¿La jugamos o no la jugamos? Es indiferente. Fíjense que el primer de los que compiten con nosotros, porque Brasil está séptimo. Pero Brasil no juega la eliminatoria. El primero que compite contra nosotros está en el lugar decimoprimero. ¿Cuál es? Es Argentina. Esto está robado. Está robado por Uruguay. La cifra lo dice. Ya está, ¿no? Es pasar todo esto. Hay que respetar igual, ¿no? Es un trámite. Yo pienso que en el fondo es un trámite. ¿Sabe qué? Usted, me parece que eso es de lo políticamente correcto. El respeto con el rival. Yo no respeto a nadie. A mí que me respete, que respeten a Uruguay. Sí. Eso de respetar. Hemos sufrido mucho. En ese sentido tiene razón, hemos sufrido mucho el escarnio. El respeto que venga de nosotros hacia nuestra selección. Sí. Nosotros no tenemos que respetar a nadie. Sí. No, y es bueno que sepan que el público también puede llegar a presionar y puede tirar cosas. Y que el público puede llegar a gritar por la tribuna. ¿Eh? Ah, les grita. Llega un momento. Uruguay. Es impresionante. Eso lo escucha uno amplificado en miles de voces, así con este mismo tono. Uruguay. Sí, sí. Y da miedo, ¿eh? Y son 5 o 6 minutos que son de temer. Son 3 o 4. Es así, yo le digo. Uruguay. Y porque el Uruguay es muy. Es bueno, otro, es otro. Claro. Es un poder mental que le llega al jugador. Y está para percibir otras cosas mucho más minimalistas dentro más de sutil. La cancha. Más claro, además, el uruguayo, tenemos que decir que en la tribuna, cuando juega Uruguay de locatario, sí tenemos que cantar el himno. Sí, eso lo hacemos, pero ya eso provoca como un desgaste tal que después queda, no queda casi resto para el partido. Entonces a veces cuando se junta aire después de un rato de jugado, empieza el grito ese que yo le digo: Uruguay, Uruguay, Uruguay, Uruguay. ¡Fuera Coca-Cola! Te grita, te escucha. Bueno, si alguien, grita, si uno grita y la persona que está trabajando se impide de vender, realmente flaco favor le estamos haciendo el espectáculo. Entonces ahí el hincha espera que le sirvan la Coca-Cola y vuelve, arranca de nuevo. De repente le casa esa Coca-Cola. O si está comiendo uno el pancho, dice: ¡Che, che! Bueno, bueno. Claro, claro, vamos a escuchar. Vamos a escuchar el partido. Y además otra cosa que pasa en el Estadio Centenario es que realmente el magnetismo que tiene la imagen en movimiento para el uruguayo es muy fuerte. Entonces, al tener una pantalla, un placar espectacular, se hace muy difícil que el uruguayo se concentre en lo que sucede en la cancha de fútbol, teniendo la posibilidad de verlo en televisión mucho más grande. Claro, y la repetición. la repetición no se ve. Ah, no le dan. La repetición no se ve, pero es el magnetismo ese. Pero además, que poco tardamos, porque dice el Uruguay es como lento. ¿Qué poco tardamos en tener un placar? Nada. O sea, no, prácticamente nada. Cuando salieron esa televisión, ya la teníamos acá. Sí, se puede decir así. ¿Sabe qué? Yo le digo, cuando salieron del periodo de prueba, las tenemos acá. Sí. No, creo que el uruguayo, por el contrario, de otros países, no es novelero. Entonces, claro. Al uruguayo no le venden un placar así al otro día que salga. No, dejá, tranquilo, dejalo ahí, quiero ver cómo funciona. Después que pase un tiempito, que no se falle, porque de nada sirve comprar un placar al otro día que salió y que se rompa. Sí, sí, sí. Preferible mucho más esperar. La chapita, mucho más. Le da todo otro sentido. ¿No? Es otra cosa. Sentido artesanal. Y es lo mismo, porque uno mira, dice que eso es lo que pasa. Antes la gente miraba el placar para saber cuánto iban. Ahora, pues para ver si se lo toma la. Y festeja, la cámara, si lo enfocan a él. Sí, y saludar y ver los jugadores de cerca. Entonces, eso se me convence. Ha provocado que el entusiasmo, que el fervor de la hinchada no se transforme en gritos, sino que sea otro tipo de compromiso el uruguayo. Pero bueno, de las eliminatorias vamos a estar hablando una vez que comience a rodar, como decimos, la pelota y comience a elaborarse la estrategia de este proceso que estamos llevando adelante con el maestro Tavares, que bueno, creo que una vez finalizado el próximo mundial es una muy buena oportunidad para relanzar el proceso y proyectarlo 5 o 10 o 15 años más, si es exitoso, como lo está demostrando, las cifras lo demuestran, el ranking FIFA lo demuestra y la propia ciudadanía, el enganche que tiene con la selección es algo que no se veía desde hace mucho. Y no temamos a esas páginas últimas de los diarios que se vayan ensanchando, nosotros no temamos, porque a veces algún comentario familiar hemos escuchado: sí, antes había dos páginas, ahora hay cuatro. Si tiene que ser todo el diario, que haya ocho. No interesa. Si la información no ocupa lugar. Si tiene que ser la mitad del diario, que sea la mitad del diario. Si es lo que la gente demanda, es porque hay una necesidad. Vamos a escuchar un poco más de música y luego seguimos. Tenemos otros temas, pero bueno, hoy hemos tenido. El no estar cal realmente se logra otra cosa, ¿vio? Sí. Vamos a escuchar música. Si querés, tomamos algo. Sí, no sé. No se encantará el caldo. Supongo que hasta ahora es la roja ya la guaya. Ah, ¿no? Sí. Ah, para adelante. ¿Que todavía no la embocó? We'll be right back. paper and listen for better fight for 10 years. Of one hell of a long time to rot in a cell, committing no crime. Another innocent man falls to carry the can. A freeside by a round. Freeside by a round. Another innocent man. Just another innocent man. Who's what against you? Hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! What? Continuamos, amigos, en Monóculo y nos sumergimos en un bloque que podíamos perfectamente denominar Uruguay for Export, porque, bueno, tiene contacto. Si bien vamos a hablar de figuras nacidas bajo nuestro suelo, o mejor dicho, sobre nuestro suelo, pues si hubieran nacido bajo nuestro suelo, muy otra sería la realidad. Pero estamos hablando de uruguayos que han triunfado en el mundo, y nos vamos a referir en primera instancia a un uruguayo que no tuvo empacho, no tuvo miedo de enfrentar una guerra. Cuando Uruguay no le ofrecía las posibilidades de combatir en una guerra, de tener una guerra frontal, de la sensación de matar y ser matado, no se la ofrecía a nuestro país, y sí se abría una puerta de participación en la vecina orilla, en la República Argentina, más precisamente a raíz del conflicto llevado por el maravilloso Galtieri. El uruguayo este no tuvo problemas en colaborar con el ejército argentino. Tenemos que decir que era momentos del proceso de reconstrucción nacional también en la República Argentina, y que, bueno, en una circunstancia así, cuando hay que ponerle el hombro al país, ahí no hay banderas, ahí se hacen más allá de lo que uno piense o lo que uno considere. Y bueno, y este uruguayo, cuando se le presenta una posibilidad de combatir, dice: me voy para Argentina. Vamos arriba. Me voy para Argentina, me voy a combatir en las Malvinas, una guerra que por muchos momentos se pensó que se estaba ganando. Estuvieron ahí. Se estuvo ahí de... Hubo noticias que estaban... de ganarla por el ejército argentino, y lamentablemente hay un cambio estratégico sobre los últimos días. Errores que se cometen. Dijo que no, que no. Al final se había perdido. Una cosa que, bueno, es una herida que tiene pendiente la República Argentina, una herida sangrante, una deuda también con algunos excombatientes y una deuda también a nivel país, ya que el otro día escuchaba a la presidenta Cristina en la Asamblea General de la ONU reclamando por la soberanía de las Islas Malvinas como territorio argentino. ¿Te iba a decir algo, Franco? No, que se ha hablado muchísimo sobre este acontecimiento, y creo que los que más sufrieron fueron los militares, ¿verdad? Porque se las lo cúpulas. Exactamente. Se los han inmuneado, se los ha tratado de... bueno, de varias cosas se los ha tratado. Y creo que nunca se reconoció el valor que tuvieron en el momento. Ahora es muy fácil hablar, pero el valor... había que oponerse al imperio en ese momento, ¿no? Había que declarar la guerra a Inglaterra, porque y a la mitad de un proceso en el que se estaba apedreando al régimen por dentro también, ¿eh? También, claro, combatir a dos frentes. Menudo situación la que se enfrentaron la cúpula militar argentina. Usted le veía la cara de circunspectos, así, una situación grave, ¿eh? Y además, los Viñones, los Videla, los Galtieri, los Macera. Claro, porque además estamos hablando... Como todo, hay organizaciones entre comillas sociales, sí, que dicen los que perdieron fueron los combatientes. No, ellos fueron prisioneros, pero no fueron los que perdieron. Los que perdieron fueron quienes tuvieron la valentía de haber dicho: vamos a la guerra, vayan a la guerra, vayan ustedes a la guerra. Sí. A ver, el honor, mancillar el honor del militar no es... pero se jugaron medallas ahí. Claro. No se juega solamente el cuerpo en una guerra. Exactamente. ¿Usted lo ve? Galones. Prestigio. Había que poner eso, el prestigio por delante, ¿eh? Exacto. Porque algunos perdieron la guerra, ay sí, me voy para mi casa. Y pero otra cosa, otros tuvieron que poner la caripela. Sí, exactamente. Y además eso no se valora. Militar que perdió una guerra es señalado para el resto de su vida. Ah, cagón. Galtieri, perdiste la guerra, fuiste y te parió. Toda, eso es una fuiste cosa. Fuiste para atrás. A tricota, toda, además, la vida. Llega un momento que no le viene bien nada a lo que están mirando. Que ah, si no. van para adelante, porque fueron para adelante. Sí. Y que si de repente dice, bueno, está, vamos a no arriesgar más. Porque es un repliegue estratégico, como uh-huh. hizo Argentina en ese momento, hizo el aparato castrense. Claro. Ahí también. Ah, tampoco, le gusta. Tampoco le gustó. Bueno, no hay que les acomode, no quiero decir el nombre. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo concreto es que esta oportunidad, esta guerra que se presentaba en la República Argentina, contó en sus filas con un uruguayo. Un uruguayo que la combatió y sobrevivió. Sobrevivió y cuando descubrió lo que era enfrentarse al gran enemigo, dijo: hay cosas que no me gustan de este país que me ganó la guerra, pero ¿cómo puedo hacer para cambiarlas? Irme al país. Al mejor estilo de como siempre se plantean las cúpulas políticas, que uno a lo mejor, si hay algo que no le gusta en un partido, lo mejor que puede hacer es integrar ese partido y desde adentro de empezar a cambiarlo. Siempre se dice, la militancia es un poco el gran llamador. Y es el sacrificio que se debe hacer para tener un lugar en la política también, ¿no? Totalmente. Poder meterse ahí en la cueva del lobo y ver si sobreviví. Exactamente, y un poco conocer la interna también del lobo, como usted dice, entre comillas, llamado el lobo. Este timbre era para usted, sí, yo creo que sí, creo bueno, que vamos la... a escuchar un poco de música y después seguimos con la situación de este uruguayo. Este uruguayo sacrificado. Fuera de fronteras. Metaphorically. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, perdón. Una información, pero no, me parece que no va a dar tiempo. ¿Lo qué? Perdón, no la escuché. Que nos vinieron a traer una información. Pero no podemos, incluso no con podemos fotos, difundirla con ahora. Cosas, pero bueno, será en otro momento. Este uruguayo, que como decimos, combatió en la guerra de las Malvinas, vio la posibilidad de hacer guerra, matar y ser matado. Siente la adrenalina, es un uruguayo extremo. Una vez combatido, una vez declarada la rendición por parte del ejército argentino, dijo, bueno, voy a combatir el a Inglaterra, pero desde adentro, de las propias filas. Y se infiltró, no, iba a decir se infiltró y era una verdadera falacia. Se afilió a las filas de un partido que llaman conservador. Algunos dicen que es un partido conservador, que es de extrema derecha. Pero este uruguayo, que lo hemos mencionado desde el inicio, tiene nombre y tiene apellido. ¿Cómo es el nombre? Se llama Carlos. ¿Y cómo es su apellido? Cortiglia. Carlos Cortiglia, un poco para que se les grabe en letra de moldes. De este uruguayo vamos a tener mucho más por delante. Y bueno, integra las filas de un partido que yo no sé si usted tiene la información exacta. El Partido Nacional Británico. Es un hombre que entró además, es un colega fungió de colega durante un tiempo a la BBC. Un hombre evidentemente informado. Ajá. Un hombre capaz. Decimos porque no es un hombre cualquiera, ¿no? Es un tipo capacitado. Y que nada menos, fíjese a qué se postula. El Partido Nacional Británico, luego de años de militancia, lo postula como alcalde de Londres. Casi nada. ¿Qué le parece? Casi nada a lo del ojo, sí. Diría mi abuela. Y creo que esta es una oportunidad en la que todos podemos buscarlo en las diferentes redes sociales, uh-huh, a Carlos Cortiglia y hacernos fan, porque está en una carrera electoral. Esa es la oportunidad que tenemos nosotros a la distancia. Si es un héroe anónimo, ¿sí? Este ¿sí? hombre, nosotros nunca, yo le digo la verdad, y mire que soy periodista, ¿sí? Nunca le había escuchado nombrar. Pero, y yo no sabía de la obra que estaba llevando adelante. Pero además con uno de los postulados fundamentales del Partido Nacional Británico, que es la postulación de la supremacía de la raza blanca. Cosa que uno puede discrepar, algunos pueden discrepar, pero que de algunos alguna manera... No, algunos pueden discrepar, son no, unos algunos. Pocos y son unas patas sucias. Exactamente. Digámoslo con el mayor de los respetos. Sí. Pueden discrepar en Bolivia, pueden discrepar en Venezuela, en Colombia, Ecuador, Perú, y es que está lleno de chinos. El mestizaje hace carne en la ideología, claro, es una cosa que hemos hablado muchísimo. No en un país blanco, uh-huh, como el Uruguay, que se despojó de todo eso, tiene negro, como no, no es racista, porque es muy fácil decir, ¡ah, qué comentario tan racista! No. Tiene negros, uno puede ser amigo de un negro sin ningún problema y los tiene en un barrio. Son sexo la costa, que llama la atención. Con visión al mar, exactamente. O sea, si él, si Cortiglia no dice el lugar de nacimiento, pero si Cortiglia hubiera nacido en Flores, por ejemplo, sí, no tiene por qué haber conocido un negro nunca. Y puede entender que Uruguay y Inglaterra tienen mucho en común en el sentido de que los dos tienen población blanca. Exactamente. Si hubiera nacido en, ¿qué le digo? Florida, alejándose un poquito de la costa, ya en cosas internas, ya no tiene necesidad de ver a un negro nunca en la vida, y perfectamente puede entender que la raza blanca, que ha llevado a los destinos de este país, además en las figuras más propagandeadas del medio local, siempre han sido blancos, a no ser el cómico de Rubén Rada y Ortuño. Después lo demás ha sido siempre blanco para acá, blanco para allá. Digo. Exactamente. Ha sido hasta racista en el otro sentido. Sí. Sí. Ha expuesto muchas veces a la opinión pública a personas de color blanco. ¿Cómo ha sido marcado con esta filosofía? Que yo creo que habla de la nobleza de Carlos Cortigla, porque él habla, el eslogan, ya lo tiene, el eslogan de la campaña, que es por una Inglaterra británica. Qué divino. ¿Usted se cuenta la claridad de conceptos? Un hombre, entre comillas, recién llegado, que haya captado de primera esa filosofía, habla de un hombre capacitado, no solamente capacitado, más allá del respeto que le tenemos a la democracia del norte, ya es como una bastardización también de la cultura. Sí, porque ¿no? No es ni una cosa ni la otra. Exactamente, es como una alianza. Es una alianza. Una alianza. Cambió el ángulo y yo creo que ese hombre supo rescatar la verdadera filosofía británica. La mayor de las suertes, y como decimos, si nosotros no hemos tenido tiempo, pero si lo vemos en la red, si hay que hacerse fan, si hay que poner un me gusta a través de Facebook, es una muy buena oportunidad, si hay que ingresarlo a nuestra lista de seguidores y seguirlo en Twitter, pues bien, háganlo. Y también de la misma forma con Google Maps, pero no, era simplemente para cubrir más o menos todas las redes sociales más importantes, ¿no? Pero como estábamos observando, no es el único hombre, no es el único ser que ha hecho roncha en el exterior. Es verdad, de los uruguayos, ¿verdad? Es verdad, nuestro ex presidente, ex futuro presidente, el señor Tabaré Vázquez, que primero nos deslumbrara al Fondo Monetario Internacional con asesoramiento en términos que domina a las mil maravillas, como es las economías latinoamericanas, como es el respeto, el entendimiento entre las comunidades. Cuando decimos, bueno, ya tocó el cielo con las manos, pues bien, el cielo se elevó hacia la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y ahí también está tallando, y está tallando alto nuestro presidente, ya que fue convocado nada más ni nada menos que como asesor en temas que los domina a las mil maravillas. Pero más fue contactado directamente por Ban Ki-moon. ¿Es verdad? Vino el secretario general acá a Uruguay, quedó deslumbrado con la figura de Tabaré. Y bueno, lo contacta para que asesore en tema, ¿en qué tema? En tema de seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, claro. Yo cuando dije en temas que domina las mil maravillas, le hice una trampita a usted y a la audiencia, porque van a decir, ay, ¿va a hablar del cáncer? No, va a hablar de seguridad ciudadana sin ningún problema. Ya habló de economía, habla del cáncer, tiene hasta un libro, este hombre tiene un libro, y ahora puede hablar de seguridad ciudadana. Nada de lo humano le es ajeno. Y como usted lo dice, fue convocado, ¿verdad? Tabaré no es. Tabaré, porque hay otros expresidentes que han andado por ahí buscando un puestito. Sí, golpeando puertas. Exactamente. No. No es el estilo de Tabaré. Tabaré atiende el teléfono, llegado el caso. Si quiere. ¿Sí? Si sí, tiene ganas y se lo agarran un buen día, y si no está pescando. Porque si se fue a pescar, no atiende ni el celular, no lo atiende a usted, ni le atiende a María Auxiliadora. Lo deja pagando, porque no va a perder el pique por estar hablando guarangada por teléfono. Y bueno, el día que tenía que ir a pescar, se llevó a Bulla a pescar porque él no se perdió el día. Pero lógico, pero ya está bien, es auténtico. Ahora yo creo que va a ser diferente, ¿no? Porque ya invitar a Obama está bravo, ¿no? No, pero Obama se tiene que hacer cargo de otra gente. Pero más Obama... Ortuño. Sí, exactamente. Ortuño, esta otra muchacha... Ay, que no me viene... Sol. Que no me viene la del Mides. Puede ser, no, y otra comunicadora, ¿cómo es que se llama...? Bueno, no me viene el nombre, pero tiene que tener otra agenda Obama. Un poco para... Obama, que ha dado, así para hacer un codito del camino, que ha dado muestras preocupantes en los últimos días también, ¿no? No sé si se enteró. Me enteré y sabe que estoy dejando que el tiempo pase. No me gustaría tener que decir que el pueblo estadounidense fue engañado por un negro. ¿Sabe qué? Veo un negro con piel de comunista. ¿Sí? En la gran democracia del norte. Y me duele. Me duele mucho porque el gringo es más bien bobolicón. El gringo es de creer, no es de andar buscándole la quinta pata al gato o el pelo al huevo. No, no. El gringo le dicen, ah, americano, y es, y pum, y vota. Y eso fue un poco crédulo. No solo el gringo, sino el resto del mundo que también estuvo apoyando a Obama. Se comieron la pastilla, como diría Januzzi. Las señales estaban ahí a la vista de la que no la quiso ver. Fíjense, nombre musulmán, color negro, más no se puede decir. Y lo que está ahora planteando como iniciativa es nada más ni nada menos de algo que, bueno, a nosotros nos preocupa, porque también hay como reflejos acá, que es impuesto a los ricos, o sea, a la gente, que con su trabajo ha podido desarrollar en forma más eficiente la capitalización en un mundo capitalista, descarnado. Hoy parece que eso es un castigo, merece ser castigado, parece que eso es un pecado. Es un pecado vivir bien, es un pecado tener plata, se castiga al exitoso. Y el mundo naufraga y piensan que el dueño del barco es el que tuvo la culpa y no el que lo conduce. Es verdad, así con esas palabras queda un poco resumido. Muy triste lo de Obama. Pero bueno, lo concreto es que nuestro presidente se va a Naciones Unidas, va a dar cátedra en otro tema que le es caro. Y de esta forma curiosa, con un uruguayo a punto de ser alcalde de Londres, con Tabaré Vázquez a punto de transformarse en el asesor principal de la Organización de Naciones Unidas, del Fondo Monetario ya la lleva de arriboira. No descarte el secretariado general de Naciones Unidas cuando le toca al tercer mundo, va a estar diputado. Pero todo eso que uno dice, bueno, porque el uruguayo ese es muy inteligente y por eso se fue a Inglaterra y le fue bien. Tabaré es un crack, claro que lo van a citar. No. Acá es que ponemos de manifiesto la inteligencia uruguaya, porque tenemos técnicos asesorando a nivel mundial y son cientos de técnicos. Se les abre una posibilidad de colaborar en la bonanza global. Sí. Esto es una iniciativa, no sé si tiene más información, sí, en ese sentido. Le voy a decir cómo se llama, Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. ¿Usted ya conocía ese término? Si el uruguayo será humilde, ¿no? No trasciende estas cosas. Las buenas noticias a veces no ocupan las primeras planas, lamentablemente. Y sí, lo que pasa es que ese afán también es otro brazo, ese largo brazo de la presidencia de la República. Y no diría ese largo brazo, diría ese pequeño brazo con tantos dedos, porque llegan a cualquier parte del mundo y llegan a cualquier rubro. Fíjese que de la presidencia depende la Junta Nacional de Drogas, depende no cabo las drogas, depende, bueno, muchos servicios sociales. Y ahora también nos enteramos que la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, que ha propuesto, se ha propuesto a través de las múltiples embajadas en el mundo, de ofrecer los técnicos uruguayos que andan distribuidos en los diferentes ministerios y en los diferentes, más de 30 organismos públicos, ofrecerlos para colaborar en todo el mundo, bueno, para de alguna forma comprobando que el mundo entero confía en este paisito, que a mí me derrita también que estoy hablando de paisito. Es increíble. Estamos jugadores de fútbol a nivel global. Sí. En todo el mundo. Allí donde haya plata, ahí hay un uruguayo moviendo la pelota. Ahora exportamos técnicos. Uno puede decir, pero esto no provocará que de repente Uruguay quede como un estado de indefensión ante la inteligencia del resto del mundo. No, señores míos. Tenemos, porque hay otros que se están haciendo ahora, que están aprendiendo ahora, que están estudiando ahora, y que en el día de mañana van a ser técnicos igual o más mejores que los que se van en esta oportunidad cuando se presente la posibilidad. Tenemos que confiar, tenemos que aprender a confiar. Y me gustaría irme con este mensaje, este mensaje positivo de crecimiento, de generosidad, de responsabilidad. Porque esas cosas que uno puede ofrecerle al mundo son las que, al igual que sucede en el transporte capitalino, nos devuelve el mundo el doble. Si nosotros le damos un técnico, el mundo nos devuelve dos. Entonces tenemos que perder cierta aprensión a este tipo de capital humano. El capital humano lo tenemos, lo vamos a seguir generando. ¿Por qué no exportarlo? Pues porque no se nos había ocurrido. Ahora se nos ocurrió. Ahora vamos a invadir el mundo. Es una oportunidad pinky cerebro que está teniendo nuestro país en este momento de conquistar el mundo. Está ahí. Y que el oyente no tenga miedo. Es un tema de autoestima. Total. Si hace un curso en la UTU, si hace cualquier algún ciclo de charla, algún seminario, cualquier alguna cosa. Cosita que tenga para dar la D. Y que van a artesanías en papel glacé. Ahí el curso de decoración de interior. Decoración de interior. Uno dice, ¿yo qué voy a hacer con este curso? No. Acá quizás no se abren todas las puertas, pero el resto del mundo ignoran lo que es la decoración de interiores. Feng Shui, que uno lo hace en un ratito, que son 4 o 5, paga 4 o 5 cuotas y le dan el curso, uno ya se va, con eso se capitaliza. Es inteligencia, es el capital más importante, es la calidad que tanto se habla y de la que muy pocos estamos acostumbrados a ofrecerla. Y ahora uno entiende, viendo estas cosas, ¿por qué en la librería ya no quedan libros de hoyos? Porque la gente ha aprendido a vincularse con el conocimiento. Y eso es lo importante, amigo. Totalmente. Bueno, nos vamos. Orgullosos. Retóricos. Orgullosos de ser orientales. Nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 20. Opciones alternativas de comunicación, millones. Buenas, 3 o 4. Jueves, 13 horas, meridiano, que va de lunes a viernes, pero el jueves como que tiene el mejor día. Meridiano, de 13 a 14 horas, y le digo más, de 13 a 13:20. Es como lo más fuerte. Fermental. De fermental del programa. Eso el jueves a esa hora. Un poquito más tarde uno se escucha un meridiano, tranquilo, come, termina meridiano a las 14, se manda dos panchos y se tira a hacer la siesta mirando TV Ciudad de 14:30, 16 horas en Ciudad Más. Y si le quedó ganas todavía de noche, dice, ¿y por qué no probar con estos chiquilines de al carajo en qué punto? En el Pinar, ¿qué punto del día? El 92.3. El 92.3. Arropando FM. Arropando FM también. Eso todavía no tengo claro bien cuánto es que levanta el programa, pero tiene un momento que levanta, va de 14, ¿de qué hora? De 20 a 22 horas. De 20 a 22 horas también. Eso le dijeron ahí. Sí. Y después, el viernes, vamos, le digo la verdad. No, pero escúchame una cosa, pero además, agradezca el oyente que de sábado a miércoles puede descansar. Exacto, por ahora. Y si escuchó hoy, le voy a decir una cosa, porque me queda resonando a veces con las cosas que me dicen quienes escuchan Monóculo, que me mandan mensajes constantemente. Si hoy aprendió algo, si hoy se prendió alguna idea que pudo rescatar de este espacio, de este humilde espacio, una luz en la conciencia y en el intelecto, no lo va a divulgar inmediatamente. Deja que fermente adentro. Que eso quizás produzca una idea mucho mayor, mucho más integradora, mucho más holística, mucho más completa. A la pucha que es. Yo lo resumiría con otras palabras. Sí. Si usted extrajo algo de lo que escuchó en el día de hoy, valió la pena nuestro trabajo. Qué lindo, Clarice. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.